sé el porqué de mi ansiedad. El querer ahogarme en el alcohol, justificativo de esta bronca que solo se siente al perder. Eso es quererte, una locura. Vos sos un tonto que hoy te ofrece ternura. Eso es quererte, no es aventura. Quiero que sepas, te amé como a ninguna. Y quiero que sepas que no se me van a dejar de decirte. ¡Ay, amor! Gracias a vos, a diferenciar el bien del mal. Me diste la fe que me faltaba y me enseñaste a amar de corazón. Vos sos el porqué de mi ansiedad, el querer ahogarme en el alcohol. Bronca que solo se siente al perder. Eso es quererte, una locura. Sos un tonto que hoy te ofrece ternura.